Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos. En nombre de toda la Iglesia Jesús es el Camino, queremos saludar y bendecir a todos los que están recibiendo esta transmisión, este encuentro, este culto a nuestro Dios, y deseando que también usted allí donde esté pueda estar participando, abriendo su corazón para alabar, exaltar el nombre de Dios, para reconocerlo a Él. Él es bueno, de Él viene todo lo que nuestra vida necesita y Él lo brinda con toda generosidad. Así que estamos agradecidos y felices, por eso venimos a su presencia con regocijo, con gozo, para siempre expresar esto que hay en nuestro corazón. Y qué bueno, esta semana es una semana de celebración, una semana de mucha felicidad. Estamos próximos a festejar el nuevo aniversario de la iglesia, un nuevo cumpleaños, 43 años sirviendo a Dios en este lugar y haciéndolo con toda fidelidad y todo compromiso. Años en los cuales, por supuesto, la presencia de Dios se ha manifestado, se ha revelado. Él ha obrado con gran poder y gloria. Y por eso nos hemos de reunir el domingo, tanto a la mañana como a la tarde, para reconocer que todo lo ha hecho Él. Y por tanto venimos a expresarle la gratitud, pero también la gloria y el honor que solo Él merecen. La gratitud por habernos hecho partícipes de todo esto. Algunos más tiempo, otros menos tiempo, pero finalmente todos estamos formando parte de este mismo proceso de desarrollo de esta iglesia. Y qué bueno que podamos brevemente recordar cuáles han sido los orígenes también, ¿no es cierto? Porque no todo ha comenzado tal cual es hoy. Y hay muchas personas que fueron incorporándose en el tiempo y quizás todavía no han alcanzado a conocer un poco de esos orígenes y de esa historia. Así que haremos un muy breve repaso de eso. Sobre todo vamos a enfocarnos en el hoy, pero también vamos a proyectarnos hacia lo que está adelante. Así que será un precioso tiempo y tanto a la mañana como a la tarde estaremos celebrando esto al Señor. Invitamos a todos, por supuesto, los que estén allí escuchando ahora, que nos acompañen a las 11 de la mañana o a las 19 horas. Es más, si alguien quiere recibir dos porciones de torta, venga a los dos cultos. Total, no vamos a tomar lista, no vamos a saber si usted estuvo o no, pero bueno, lo vamos a celebrar con toda alegría. Claro que sí, claro que sí. Pues bien, estamos también desarrollando esta serie titulada 12 oraciones que transformarán tu vida. 12 oraciones, 12 maneras de orar a Dios que transforman nuestra vida. Y está claro que a poco que ya hemos visto el primer encuentro, en qué consistían esas tres primeras peticiones a Dios. Bueno, otra vez, no cabe la menor duda que eso debe transformar y transforma efectivamente nuestra vida. No hay posibilidad de venir a la presencia de Dios y orar o pedirle a Él que, bueno, perdone nuestros pecados, que examine nuestro corazón y que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo una persona no va a ser transformada? Porque obviamente Dios responde esas oraciones y lo lleva a cabo. Y hay transformación toda vez que, bueno, dejamos atrás el pecado que podríamos haber cometido. Y claro que hay transformación cuando el Señor examina y nos revela la condición de nuestro corazón. Claro que hay transformación cuando nos llena el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a continuar con esta serie hoy. Vamos a ver entonces tres oraciones más que van a añadir y van a agregar. Y vaya, téngalas en cuenta todas ellas, ¿no es cierto? Vaya anotándolas, pero observe que en su vida de oración estén presentes, al menos regularmente, ¿no es cierto? Que usted ora, yo oro también de esta manera, porque entonces nuestra vida estará en ese proceso de transformación continua hacia la madurez y hacia la perfección espiritual. Bueno, el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 1 nos revela esta actitud que hubo en los discípulos. Qué bueno que esta actitud esté presente en nuestra vida, que esté permanentemente presente en la vida de esta iglesia. Y tiene que ver con esta petición que hicieron los discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero qué bueno esto, que en su discípulo, luego de ver al Maestro, luego de ver a Jesús, lo estaba viendo, por eso apenas él terminó, no lo molestaron, no lo interrumpieron, quedaron observando, quizás hasta estuvieron escuchando algo de la oración de Jesús, no lo sabemos, pero en definitiva lo que sí sabemos es que estuvieron esta actitud en sus corazones. Señor, te hemos visto orar y hemos visto algo poderoso en la actitud de la oración. No en la forma, no importaba si Jesús estaba parado, arrodillado, sentado, con su cabeza inclinada, con sus brazos al cielo. Esas son formas que surgen espontáneamente de un corazón que busca al Señor. Y todas ellas son válidas en definitiva. Lo más importante siempre es la actitud que hay en nuestro corazón cuando buscamos al Señor. Porque conforme a esa actitud lo vamos a encontrar. Así como el Hijo de Dios lo encontró permanentemente, que lo buscó toda vez que se apartó para orar y buscar al Padre. Y ellos lo vieron y dijeron, quiero aprender eso. Porque vemos cómo eso es un vínculo y una relación con el Padre, y nosotros queremos ese vínculo, esa calidad de relación con el Padre. Señor, ¿cómo tenemos que hacer para orar como vos orás? Y bueno, Jesús, claro, se los enseñó. Pero más que haya sido una enseñanza teórica dentro de un salón de clases o en un grupo de discipulado, Jesús se los estaba enseñando en la práctica, ellos lo podían ver. Y eso es lo más importante, eso es lo poderoso cuando hay que transmitir una enseñanza a otros o compartir algo con otros. Así que esta es la actitud que debe estar siempre presente en nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor y como iglesia, siempre sostener y fortalecer cada vez más este espíritu de oración y de saber que tenemos que seguir siendo enseñables, enseñables. Debemos seguir siendo dóciles y reconocer que, bueno, seguramente hay algo más de lo que Dios ya nos reveló o alcanzamos a percibir o experimentar. Por eso debe ser permanente este pedido, enséñanos a orar. Y eso no tiene que ver con una actitud, decíamos, orgullosa o arrogante, decir, no, yo quiero destacar, de ninguna manera. Vamos a añadir en este caso estas tres otras oraciones que obviamente van a seguir trayendo transformación a nuestra vida. Es un tiempo para que podamos crecer, es un tiempo para que podamos pasar a un nuevo nivel en nuestro desarrollo espiritual, para que no nos consideremos siempre parados y quietos en la misma situación, en el mismo lugar, con los mismos hábitos, la misma rutina. Tenemos que traer un aire fresco y nuevo. Tenemos que buscar algo más del vino nuevo que Dios quiere poner en nuestra vida, y eso necesita que demos un paso nosotros en la dirección correcta, y tiene que ver con estas maneras de orar también. Bueno, la tercera o cuarta en realidad que vamos a compartir, ya compartimos tres el miércoles pasado, es esta: aumentame la fe. Señor, aumentame la fe. La fe es como un músculo espiritual que necesita alimentación y ejercicio permanente para mantenerse fuerte y saludable, como los músculos en el cuerpo físico. Si no lo hago, si no lo hacemos, el músculo va perdiendo fuerza, se va deteriorando y llega a atrofiarse. Así es la fe, cuando no se ejercita, cuando no se alimenta de la manera correcta. Por tanto, debemos prestar mucha atención a la condición de nuestra fe, ser conscientes y mantenerla en buen estado. Y parte de eso consiste entonces en pedirle al Señor, aumentame la fe. Algunas circunstancias en la vida, como lo sabemos, se tornan muy difíciles. Este mundo hace cada vez más difícil vivir en él. Frecuentemente nos enfrentamos a desafíos, por supuesto incluidos nosotros que somos del Señor. No nos cambia la condición de ser del Señor el hecho de estar expuestos a enfrentar desafíos, porque también vivimos en el mundo aunque no somos de Él. Enfrentamos adversidades, pruebas y luchas. Vaya, esta misma semana, por supuesto, ha habido novedades y situaciones que algunos de los que forman parte de la comunidad han tenido que soportar y sufrir. Pero nunca debemos entrar a estas batallas solos. Necesitamos una fuerte convicción para avanzar con seguridad a través de estos conflictos, a través de estas situaciones y de estas experiencias. Necesitamos ese espíritu de victoria que nos impulsa a atravesar la tormenta y hacerlo con confianza. El espíritu de derrota y de temor quedarán fuera y no nos acompañará. Nos acompañará la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y de eso estaremos seguros. A veces nos puede pasar como aquel padre, el padre de aquel muchacho endemoniado que buscó a sus discípulos y buscó a Jesús para que lo ministraran. En Marcos 9, 22 al 24 nos dice la palabra de Dios: pero si tú puedes hacer algo, le está hablando el Padre a Jesús. Luego de haber intentado con los discípulos, y los discípulos no pudieron echar fuera esos espíritus inmundos, esos demonios. Y el Padre entonces se dirige ahora a Jesús y le dice: mirá, si vos podés hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Se da cuenta la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo que si yo puedo? ¿Acaso dudás de que yo puedo? ¿De que todo el poder del cielo podría venir cuando yo ordeno algo a un espíritu inmundo con la autoridad que Dios me dio? Y ellos debieran obedecer y salir de esa persona. ¿Cómo si yo puedo? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Decíamos el domingo, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ver obrar el poder de Dios en nuestra vida o alrededor nuestro. Sin fe es imposible llevar más allá nuestra vida espiritual. Por lo tanto, tenemos que orar de esta manera: Señor, auméntame la fe, ayúdame en mi incredulidad si es que está presente. Tenemos que pedirle eso a Jesús como pidió este padre: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y como dijeron los discípulos en el pasaje que estamos citando: Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Señor, ayúdame a fortalecer la fe. Que no dé como por descartado que yo ya tengo fe y ya está y no tengo que ocuparme de nada más. No, Señor, yo me debo ocupar de la fe y debo estar sostenido en la fe y alimentar la fe para que sea una fe saludable. Y lejos de ser una actitud pasiva y de quieta espera, esta petición es decir: Señor, aumentame la fe. No es una actitud pasiva. Esa petición debe ir acompañada o seguida de acciones concretas. Con ellas, con esas acciones, la fe es activada, la fe es despertada, la fe, podríamos decir, es avivada. Es como verdaderamente echar leña seca al fuego que está semi apagado. Pero cuando usted puso eso sobre ese fuego en su mínima expresión, inmediatamente se va a reavivar y va a volver a arder con mucha intensidad. Así es el caso de nuestra fe. ¿Y qué debo hacer para entonces avivar y activar la fe en mi vida? Obviamente, es la lectura, el estudio y la meditación sobre lo que la Biblia me enseña, lo que Dios me habla a través de ella. Es la oración constante y permanente. No solo en aquellos momentos donde estoy desbordado, me siento impotente, ya no doy más. La comunión y el compañerismo con los de la familia de Dios. El servicio a Dios a través de algún ministerio de la iglesia. El espíritu de agradecimiento y de alabanza a Dios continuo. Y la obediencia en todo lo que el Señor me está indicando. Y esas son maneras de echar leña al fuego de la fe en nuestra vida. Ah, tu fe obviamente va a crecer, se va a sostener, se va a alimentar fortalecida. ¿Está tu fe un tanto apagada o débil? ¿Está su fe, usted que nos está siguiendo en esta transmisión? ¿Prevalece tu incredulidad frente a las luchas y los problemas de la vida? Quizás venimos con esto en nuestro corazón, como vino el padre de este muchacho, diciendo, bueno, si vos podés, Señor, qué sé yo, podés hacer algo, bueno, dale, hace algo. Esa es la actitud. Hasta ahí llega nuestra fe. Bueno, si usted nota, percibe que necesita crecer en la fe, entonces busque a Dios ahora y pídaselo en oración. Pídaselo, como hicieron los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Auméntame la fe. Señor, lo necesito. Lo necesito para esta vida, para todo lo que tú tienes para mí. Ayúdame a avivar la fe en mi vida. Y tendrá respuesta de parte de Dios. En quinto lugar, debemos estar orando también de esta manera. Señor, restáurame y fortaléceme. Claro, ¿quién no lo necesita? ¿Acaso somos los superhéroes espirituales? ¿Acaso lo podemos todo? ¿Acaso nuestras fuerzas son infinitas, interminables? Pues bien, el ritmo de vida que estamos llevando en este mundo, la calidad de vida que lleva la sociedad en este tiempo, es casi imposible de soportar sin algún tipo de desgaste y desequilibrio. Lo observamos todos los días, está presente delante de nuestros ojos. Más, seguramente usted y yo también lo estamos experimentando. El punto es si somos conscientes de eso o no. Si alcanzamos a reconocerlo y en todo caso incluso a admitirlo. Y este desgaste y estos desequilibrios incluso llevan al colapso físico, mental, emocional y aún espiritual. También puede observarse incluso en la vida de algunos muy buenos creyentes que pueden ocurrir estas cosas. Algunos lo agravan incluso porque se autoimponen un ritmo de vida fuera de lo normal, que obviamente causa estragos a la propia persona. Es que no puedo hacer menos, dicen algunos. Necesito dinero, no lo puedo controlar. Más adelante voy a bajar un cambio o dos. Me da mucho placer hacer de todo, todo el tiempo. Es para el Señor, y algunos lo espiritualizan. El trabajo, el estudio, las tareas del hogar, la crianza de los hijos, las dificultades económicas, los problemas matrimoniales y relacionales, las enfermedades, la pandemia, el encierro, la inseguridad y también el servicio o ministerio a Dios, también eso puede consumirnos y crear un estado de desaliento y de cansancio extremo. Todas esas son fuertes fuentes, poderosas fuentes de agotamiento y de estrés. Lo peor es que algunas personas no nos damos cuenta de ello, o no quiero admitirlo. Ni aun cuando, bueno, los análisis médicos ya dan cuenta de enfermedades de cierta gravedad. Eso ya evidencia incluso una profunda carencia psicoemocional que lo provoca. Nadie se expone a eso por gusto, con el deseo de perjudicarse a sí mismo. Miren, las industrias hay lo que se llama mantenimiento preventivo. ¿Sabe? Aún aquellas máquinas que trabajan y funcionan las 24 horas del día, se las detiene regularmente para revisarlas, para lubricarlas, para descubrir alguna falla o posible rotura, o prevenir la misma, para reparar lo desgastado, etc. Entonces, de esta forma, se las pone en condiciones de continuar funcionando bien y así evitar que se funda o se rompa en medio de la producción. Eso se hace con... Pero nuestro cuerpo humano no es una máquina, ni mucho menos para pensar que debe estar 24 horas haciendo cosas. Y si esta es la sabiduría que aplica el mundo sobre una máquina, yo que soy del Señor, ¿qué sabiduría tengo para cuidarme a mí mismo y darme cuenta que esto es imposible de soportar sin esperar un colapso en algún momento? Todos los seres humanos necesitamos periodos de descanso y recuperación de fuerzas. Déjeme decirle algo. Nuestro propio Señor Jesucristo lo hizo y nos dejó ejemplo, y por eso en la Biblia quedó registrado que Él lo hizo en varias oportunidades. Claro, ¿cómo no lo iba a hacer si Él había adquirido esta condición y naturaleza humana? Y entonces percibió cansancio y agotamiento, y vivía en otro mundo que no era el de hoy, ¿verdad? Pero aún así, Él era cuidadoso de sí mismo. Por eso después la palabra dice, ustedes cuídense porque ustedes son templo del Espíritu Santo. Restaurar nuestras energías. Debemos llenar el tanque con nuevas fuerzas. Y al mismo tiempo que le pedimos, oramos, Señor, restáurame y fortaléceme, también debemos aprender a administrar la energía para evitar quedarnos sin nafta. No es necesario. Cosa que a veces a algunos les sucede repetidamente. Así que nos tenemos que presentar delante de Dios. Sea por la circunstancia que fuere, sufrimos desgaste, estamos expuestos al cansancio, al agotamiento. Podemos sentir que nos quedamos sin fuerza, sin energía, es una experiencia humana. ¿Sabe? Dios nos escandaliza de eso. Y Él en todo caso va a responder esa oración. Y cuando vayamos a hacerlo, tenés que tener en cuenta lo que el profeta Isaías puso en el capítulo 40. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. No dice que van a volar 24 horas del día. No dice que van a correr y caminar 24 horas del día sin parar. Dice que hay que confiar, buscar al Señor. Y Señor, restáurame fuerzas. Señor, fortaléceme. Señor, pongo este cansancio en vos. Renovame. Lléname el tanque. Y en sexto lugar, en esta tarde, para completar estos otros tres maneras de orar, oraciones que transformarán nuestra vida. Señor, concédeme sabiduría. Ah, Señor, concédeme sabiduría. ¿Cómo vivir esta vida si no con tu sabiduría? No se puede vivir esta vida sin la sabiduría que viene del cielo y que Dios da. Todos sabemos que estamos en una era de la información, ¿no? Las nuevas tecnologías implican que la información corre rápidamente y ya podemos saber lo que está ocurriendo en el otro lugar del planeta, en cualquier lugar del planeta. Casi ya podemos saber en este mismo instante qué podría estar ocurriendo en la Luna o en otro planeta fuera de la Tierra. Bueno, a esto llegamos, pero bueno, hay mucha información a nuestra disposición, más toda la información viene a nosotros como un bombardeo constante por medio de la televisión, las redes sociales, la internet. Mire, hasta los celulares permanentemente están indicando la llegada de algún tipo de mensaje, casi cada segundo. Uno, y enseguida alguien no puede resistirlo y va a buscar a ver quién le mandó y qué dice algo. Toda información, y estamos expuestos a esta poderosa influencia en nuestra vida. Todas las informaciones son estímulos y reaccionamos de diversas formas a ellas dependiendo de qué trate esa información. Incluso recibimos muchas informaciones que son falsas y que damos por ciertas y que incluso todavía después las difundimos más. Bueno, Todo ese cúmulo de información que recibimos primero penetra en nuestra mente, la procesamos un poco, la entendemos, la razonamos, le buscamos lógica. Luego generan ciertos sentimientos y emociones, tanto positivas como negativas. Y finalmente estas emociones guían algún tipo de comportamiento o de conducta. Usted y yo necesitamos un filtro para evitar la contaminación de nuestra mente que nos enfermará emocionalmente y entonces nos llevará a decisiones o acciones equivocadas. ¿Pero cuál es el filtro? El filtro es la sabiduría de Dios. Necesitamos que Dios nos dé esa sabiduría para percibir, para darnos cuenta, para interpretar correctamente, para tomar y dejar que nos influencie aquello que debe influenciarnos, y también para rechazar y dejar fuera de nuestra vida todo lo que no es correcto que penetre en mi mente o en mi corazón. Entonces voy a poder también tomar decisiones sabias y mostrar conductas correctas. Por lo tanto, necesitamos sabiduría, pero sabiduría de Dios, no sabiduría humana, no sabiduría terrenal, sino la que viene de arriba, la que viene del cielo, la que viene de lo alto. Vivimos entonces en un tiempo en que la información sobreabunda, pero la sabiduría parece estar en extinción. Dios se alegra toda vez que alguno de sus hijos o de sus hijas lo busca a él y le pide esta sabiduría. Se alegra tanto que entonces él la comparte con nosotros abundantemente y sin reproche, así como dice la palabra de Dios en la epístola de Santiago, capítulo 1 y versículo 5. ¿Alguno considera que tiene falta de sabiduría? ¿Y qué dice Santiago que debe hacer? Pídasela a Dios, porque él la da abundantemente y sin reproche. ¿Cómo no voy a orar de esa manera para mi propia vida? ¿Usted se da cuenta cuánta mi vida podría ser transformada si yo oro de esta forma? ¿También? En la misma epístola, Santiago en el capítulo 3 dice, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura. ¡Qué bueno! Una vida pura, libre de contaminación. El mundo tiene pila de cosas con las cuales quiere contaminarme, afectarme, enfermarme, enfermar mi mente, mis emociones, mi voluntad. También produce paz. Oh, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la sabiduría que viene de Dios. No hay agitación. No hay contradicciones, no hay lucha o puja entre los pensamientos que pelean para ver quién doblega a quién. Produce bondad, buenas acciones, produce mansedumbre, calma, produce imparcialidad. Ah, qué bueno esto, qué interesante. Esto también lo produce la sabiduría de Dios, claro. Porque la sabiduría de Dios trata de corresponder a lo que es correcto, a lo que es la verdad. Así que nunca es parcial, ni con uno ni con otro, acá, en la verdad, en lo justo, en la justicia de Dios. La sabiduría de lo alto trae y produce sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Entonces, ¿quién no necesita sabiduría? Alguien puede decir, no, yo, la vida para mí, ¿sabe qué? Muy fácil. Y entonces si alguno considera también en esta tarde o en algún momento de su vida que le es necesario crecer más en esto, ir más allá, pues entonces hay que pedirle a Dios. ¿Quién no necesita sabiduría? Hay alguien que no la necesita. Solo el que se cree sabio y entendido. Solo el que se cree lo es. Claro que no. ese no va a pedir sabiduría. Para todos los demás, podemos buscar a Dios y pedirle en oración que el espíritu de sabiduría nos dé sabiduría espiritual. Y eso está disponible para todos y cada uno, y está disponible en abundancia, no con escasez, en abundancia. Así que podemos ser llenos de sabiduría espiritual, sabiduría de Dios, sabiduría divina del cielo, con la cual poder avanzar en esta vida, haciendo las cosas correctas, glorificando a Dios y trayendo entonces como recompensa siempre beneficio y bendición para todos y cada uno de nosotros. Bueno, téngalo en cuenta. Luego es decisión personal finalmente y de cada uno de nosotros. Añada a aquellos otros tres aspectos de examina mi corazón, perdona mis pecados, lléname de tu Espíritu Santo. Añada estos tres también y téngalos en cuenta. Auméntame la fe, Señor. Y luego pídale también restaurame y fortaleceme, porque tengo luchas y se prolongan en el tiempo y siento como que... Pero yo sé que en vos siempre tendré nuevas fuerzas, por eso vengo a ti, Señor. Y finalmente dígale al Señor, dame sabiduría, tu sabiduría, sabiduría espiritual. Señor, en esta noche yo te ruego en el nombre de Jesús que esa preciosa bendición que siempre tenés preparada para tus hijos, para tu pueblo que se reúne buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor, sea ahora extendida, sea ahora derramada del cielo, de lo alto, sobre todos los que estamos aquí, pero también sobre todos los que están participando y compartiendo este culto a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hacer la obra. Oh, Señor, haz todavía cosas mayores, Señor, sorpréndenos todavía más. Nosotros te honramos, glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor. Y gracias por esta confianza que podemos tener en buscarte, en acercarnos a ti, Señor, porque no vienes para condenarnos, Señor, vienes para amarnos. Vienes para cubrirnos, vienes para ministrarnos, vienes para hacer que nuestra vida sea mejor día a día. Por eso, Señor, como hemos visto hoy, auméntanos la fe. Señor, que también nos concedas esta sabiduría que proviene del cielo, Señor. Y añadimos a las tres que ya hemos visto, Señor, danos más de ti, danos más de tu Espíritu Santo, Señor. Danos más, necesitamos más, anhelamos más, queremos más de ti en nuestra vida, Señor. Oh, gracias por todos y cada uno de los que forma parte de esta comunidad. Señor, nos encomendamos a ti como iglesia, queremos preparar nuestros corazones y llenarlos de gozo, de gratitud y de alabanza, Señor, para el domingo celebrar un nuevo aniversario de esta preciosa iglesia que es tu iglesia también. Oh, gracias por ella, Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta aquí, gracias por aquellos que nos precedieron, Señor, y dieron todo, te sirvieron con fidelidad, y muchas gracias, Señor, por lo que harás también de aquí en adelante. A ti, Señor, a ti, solo a ti, toda la gloria. Levantamos en alto tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén, amén, sea bendecido, seas bendecida y oremos con esta actitud, pero oremos también de esta manera. Tu vida va a seguir siendo transformada, el Señor se va a glorificar. Vamos a exaltarle cantando una canción de alabanza, con ello vamos a estar terminando también en esta noche. Seguramente los que están participando en la transmisión van a estar participando de los grupos de oración, videollamadas de WhatsApp, así que luego se conectarán y compartirán esas oraciones también en este sentido. Y los que estamos aquí tenemos esa bendición que viene como añadidura, el poder estar juntos, el poder estar cerca unos de otros. No hay como esa experiencia. Así que no te quedes en casa, vení a compartir con nosotros en este lugar y también recibirás bendición y llevarás bendición a tu propio hogar. Cantamos al Señor, nos ponemos en pie. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino.